de esa mujer. Pero no importa que viva contigo, porque yo siempre la amaré. Yo te pido que la quieras como yo lo haría, si en mis brazos ella se sentía mujer. Y tú me la robaste, me traicionaste, mi amistad no te importó. Aunque viva contigo y aunque seamos amigos, sabes bien que no la olvidaré, pues la llevo conmigo. Son cosas del destino y este es mi camino. Yo he perdido a la más linda mujer y a mi mejor amigo. Sabes bien que no la olvidaré, pues la llevo conmigo. Son cosas del destino y este es mi camino. He perdido a la más linda mujer y a mi mejor amigo.